y lo siento por mis compañeros de mi generación que no están, que no han tenido la oportunidad como esta gente de tener justicia. No nos dieron esa oportunidad. No hay más palabras para decir estas cosas. Pero bien, gracias a Dios, bien. A nuestro compañero no tuvieron ni esa oportunidad, ni sabemos dónde están. Al menos yo puedo contar, puedo hablar. ¿Y ellos? ¿Por qué no dicen dónde están? Bueno, es un homenaje también a ellos, a los padres. Esto ha sido para nunca más. Que los derechos humanos ahora, no solamente que pase por esto, sino que también pase por la formación de nuevas generaciones en el ejército, en la policía. Que no haya códigos, sino valores. Porque hoy los silencios son códigos. Códigos son mafia.